ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más. Con ustedes aquí estamos en vivo, en directo desde Houston, Texas. La ciudad espacial. Qué bueno poder llegar a ustedes. Como siempre lo hacemos a esta hora. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. En nuestra iglesia estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Quiero recordarles que usted puede venir y participar de nuestros servicios. Estamos los fines de semana, le invitamos para los servicios generales del fin de semana. Los días viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados 7:30 de la noche. Domingos 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Estamos situados como iglesia en el 9426 de la calle Telephone. Si usted viene desde el centro, en la Telephone, pasando el aeropuerto Hobby, ahí estamos nosotros. Usted puede venir y participar de nuestro servicio. Esto es Diálogo Pastoral y quien les habla es el Dr. de León. Qué bueno poder llegar a ustedes como lo hacemos cada día. Es una enorme bendición y es un privilegio. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a toda la audiencia que nos escucha a nivel mundial. Recuerde que estamos transmitiendo en emisoras locales ubicadas en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. En Sudamérica estamos en Argentina, el Uruguay y Chile, en el Perú, con emisoras bases que transmiten todos los días. Algunas retransmiten el programa a diferentes horarios y también estamos con ustedes transmitiendo para Centroamérica, en Usulután, El Salvador, y también algunas áreas de Honduras. Estamos transmitiendo a través de Radio Impacto en Veracruz, México, y también transmitimos a través de 1590 AM en Miami, Florida. Y la estación mundial con la cual transmitimos en onda corta es KBOH, Voz de Restauración, en la cual estamos cumpliendo nuestro 10º aniversario. Está transmitiendo ininterrumpidamente en la frecuencia 17775, 1775 MHz, en la banda internacional de 16 metros, transmitiendo en el tiempo mundial, tiempo Zulu, hora mundial. Y esto se escucha en radio de onda corta en toda América y el mundo. También estamos llegando a ustedes a través de la cadena Aleluya, aquí localmente en el estado de Texas, en sus emisoras y en sus repetidoras. Y transmitimos también en vivo en Nación TV. Usted puede mirarnos en la televisión. Nación TV en el canal 55.3. Usted puede sintonizarnos y mirarnos. Y todos los días a esta hora estamos en vivo. Y todas las tardes, a las 5 de la tarde, de 5 a 6, diariamente, de lunes a domingo, usted puede también mirarnos. Así que damos las gracias al Señor por poder hacer esto, estar con ustedes en este día, y queremos compartir con ustedes la palabra del Señor, que es importante. Y hablando de la palabra del Señor, y al ratito, como siempre, vamos nosotros a abrir las líneas telefónicas, pero hablando de la palabra del Señor, varias veces hemos notado, yo creo que también hemos comentado, o yo he comentado en este programa, sobre el esfuerzo que hacen países como Estados Unidos y otros países en el día de hoy. Se habla bastante del medio ambiente, ¿verdad que sí? Que el calentamiento de la tierra, bueno, ahora ya no se habla tanto del calentamiento, se ha apagado un poquito porque resultó que ahora se le está enfriando la tierra. Bueno, prueba de ello ha sido que en el Atlántico, creo que un solo huracán entró ahora en estos días al Atlántico y se convirtió en tormenta tropical rapidísimo, ¿no? Aunque hizo estragos en Centroamérica. No obstante, en el Atlántico estuvo en silencio el Atlántico. Esto habla de enfriamiento de las temperaturas en el mundo entero. En fin, el punto es tratar supuestamente de salvar la Tierra. Esa es la excusa. Evitar la emisión de dióxido de carbono, monóxido de carbono, evitar la contaminación, el reciclaje, en fin. Y algunas de estas cosas no voy a negar que tienen alguna base. Yo creo que es bueno reciclar. Si no para salvar la tierra, bueno, porque quizás sale más barato que tener que explotar una mina. Por ejemplo, reciclar aluminio. Un ejemplo, el aluminio sale de una mina, todos nosotros sabemos, y esos metales, bueno, hay que sacar enorme cantidad de toneladas de tierra que tienen el metal, purificarlo, refinarlo, en fin. Y si nosotros podemos las latitas de soda, el foil paper y otras cosas reciclarlo, bueno, pues menos hay que hacer hoyo en la tierra para sacar aluminio. En fin, la lógica de eso ahí está. Mi punto en este día no es entrar en la controversia si se debe o no se debe, sino decir lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios, hermanos míos, es claro con respecto al destino y al futuro de esta tierra. Por eso nosotros los creyentes que creemos fehacientemente, creemos en una forma aferrante a la palabra del Señor, siempre diremos esto: no importa lo que el hombre haga para evitar que se cumpla lo que Dios ha dicho, Dios en su palabra cumplirá. Y algunas cosas que el hombre hace tratando de salirse con la suya, muchas veces Dios lo permite porque en su sabiduría Dios entiende y conoce que desembocará cumpliendo, aunque el hombre no lo quiera, lo que en su palabra él ha dicho. Yo quiero analizar brevemente un versículo bíblico aquí. Varias veces nosotros hemos dicho en este programa, y aquí hay controversia en esto que voy a decir. La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán. Y cuando se ha hablado de esto, yo sé que hay denominaciones que se niegan a aceptar el hecho de que la tierra vaya a pasar. Y hay denominaciones que enseñan, y no digo con ello que sean malas personas, o que por ello, porque enseñen esto, se vayan a condenar. No estoy diciendo eso. Pero hay varias denominaciones que enseñan y dicen, no, la tierra solamente será purificada. Al final será purificada, pasada por fuego, purificada, y cielo nuevo y tierra nueva. En otras palabras, le enseñan a la gente como si la tierra le fueran a dar una manito de pintura y ponerle techo nuevo y se acabó y ven, múdense otra vez. Vamos a analizar realmente lo que la palabra de Dios dice con respecto a esto y usted sacará su propia conclusión. Yo soy de los que creo Y yo he enseñado en este forum del aire, yo he enseñado lo que la Biblia dice. Y aquí la traducción Reina Valera da en el punto, en la cabeza del clavo, cuando dice: los cielos y la tierra que nosotros conocemos en este tiempo serán destruidos. Destruido. Y vamos a analizar aquí brevemente. Yo primero se lo voy a leer en español y luego voy a analizar algunas de las palabras que la lengua original griega en la cual fue escrito estos versículos bíblicos, en la lengua original griega, nos habla y nos dice. Estoy leyendo nada menos que Segunda de Pedro, capítulo 2, y me voy a comenzar leyendo desde el 8, pero yo me voy a enfocar más bien en el versículo 10. En el 8 dice: mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora viene el versículo 10. Oiga lo que dice: pero el día del Señor vendrá. Dice aquí, el día del Señor vendrá. En griego dice, dejemera kyrios, dice, kleftei. Dice aquí, emera es días, kyrio es Señor, y kleftei es la palabra ladrón. Kleftei es de donde viene, esa palabra viene de la palabra kleptos. Yo no sé si usted ha escuchado una palabra que se llama, se le dicen a la gente, dice, ah, fulano tiene kleptomanía. ¿Ha escuchado usted eso? Kleptomanía es alguien que tiene manía de robar. Los psicólogos utilizan bastante esa palabra, kleptómano, como si fuera una enfermedad, ¿no? Asimismo, es la palabra kleptei, es la palabra que traduce aquí, para hablar de la aparición repentina del Señor. Dice, gemera, kirio, gemera, kirio, klepteis. El día del Señor vendrá como ladrón. Como ladrón significa que el Señor aparecerá de repente. Por eso es que se utiliza la palabra ladrón, no que el Señor sea ladrón, sino, y varias veces en otras partes, y el Señor mismo dijo que si el padre de familia supiera la hora que vendría el ladrón, vigilara. Pero como no sabe, un ladrón le observa a usted, pero usted no lo observa a él. Y cuando mira la oportunidad, cuando tiene la oportunidad, en ese momento da el zarpazo. Pues asimismo, el Señor vendrá cuando quizás la gente no lo esté esperando. Bueno, y le quiero decir, son pocas personas en el día de hoy que están esperando al Señor. Solamente la iglesia y aquellos que se aperciben saben lo que está pasando en el mundo y están alerta, pero mucha gente está durmiendo. Entonces el Señor dice, vendrá como ladrón, significa que aparecerá de repente. Ahora vamos a seguir mirando el versículo 10, dice, vendrá como ladrón, como aparece el ladrón en español dice, aparece ladrón en la noche. En el griego solamente dice, aparecerá como ladrón. Dice, en español dice, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo. En griego dice, genjejoi uranos. Uranos es cielo, lo cual el cielo dice aquí, poiseden. Poiseden, la palabra poiseden nos habla específicamente de una explosión. Ok, los cielos y la tierra explotarán, es lo que dice el original. Poseidón explotarán. Y luego de la explosión, oiga bien, en el griego aparece la palabra paraledeustás. Es la palabra que se utiliza. Y esta palabra habla de desaparecer. Por lo tanto, oiga bien, esto no necesariamente nos habla de que se le va a dar una manita de fuego, una manita de lumbre para matar los piojos a la tierra. Aquí nos habla realmente de algo cataclíptico, algo tremendo, que serán, es lo que le espera a la tierra en los últimos días. Entonces aquí dice, Gengejoque y Uranos, Poseidón, para les de ustentas, y luego dice, y esta palabra quiero enfocarla, aparece la palabra stokeias. Esta palabra, yo creo que es en esta palabra donde algunos teólogos se confunden. Porque esta palabra estoqueia nos habla, en español dice y se traduce algo que usted deshace, pero muchas veces en el idioma español, cuando usted deshace algo, es como si usted, a veces se traduce como si fuera a desbaratar algo, pero todavía quedan los elementos. Por ejemplo, si usted agarra un carro y lo hace chatarra, y luego con máquinas especiales lo muele y lo pulveriza, el plástico y el metal y todo esto. Bueno, usted puede decir, esto era un carro, pero el material ahí está, ¿se da cuenta? Si usted agarra, por ejemplo, una casa, y la casa busca bulldozer, grúa, y la desbarata, y la hace pedazo, y la muele, y la hace aserrín, la pulveriza, y deja solamente una montaña de escombros, usted puede decir, bueno, esto era mi casa, pero los elementos que la componían ahí están. La palabra stokeia del griego es una palabra interesante. En español se ha traducido deshacer. En griego, esta palabra nos habla de algo mucho más profundo. Es cuando se destruye los elementos fundamentales de algo, stokeia. Cuando la base que fundamenta algo, que hace que algo sea o se exprese, desaparece. Obviamente, quien sostiene los cielos y la tierra es Dios. Vamos a ponerlo desde este punto de vista, Dios no va a desaparecer jamás. Pero la Biblia nos habla y nos dice que quien sostiene, que la tierra se sostiene por la palabra del poder del Señor. Hebreos capítulo 11 nos dice eso. Las cosas que existen, existen por su palabra y son sostenidas por la palabra de su poder. En otras palabras, la tierra permanece en el día de hoy porque Dios hace que permanezca por el poder de su palabra. Es la palabra del Señor la que hace que la tierra permanezca y que todos nosotros permanezcamos. Esa interacción es lo que pasa. Llegará el momento donde cesará. Y eso hará que la tierra realmente desaparezca. Entonces, esta palabra es extremadamente importante. Yo creo que es en esta palabra donde algunos grandes teólogos de algunas denominaciones han interpretado esto como que no es algo físico, estoqueia, como que no es que la tierra, dicen ellos, físicamente va a desaparecer, sino que los elementos fundamentales que hace que haya un orden, es lo que ellos más o menos piensan, desaparece. Hermano, pero en mi humilde opinión, y yo no me considero tan sabio, pero en mi 2 centavos de opinión, si agarramos la palabra estoqueia solamente, fuera del contexto, podemos decir algunas cosas que quizás estén de acuerdo a lo que estos eruditos dicen. Pero si nosotros dejamos la palabra en el contexto donde fue dicha, y esta palabra se entrelaza con otras palabras que están aquí para dar el sentido a lo que el texto nos quiere decir, realmente lo que aquí está diciendo es que la tierra, dice, la tierra pasará con grandes estruendos, Poseidén, la tierra explotará con grandes estruendos. La palabra pasará nos habla que desaparecerá. Y luego dice en español, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y en griego dice stokeia, dando a entender que la base fundamental que fundamenta los cielos y la tierra no estará allí. En otras palabras, los elementos, estamos hablando, ¿qué son elementos? Si usted, bueno, analiza esto químicamente, en la química orgánica, tenemos nosotros lo que se llama la tabla de los elementos. Y sabemos nosotros que hay una serie de elementos en la Tierra, que es lo que componen química y bioquímicamente la Tierra. ¿Cuáles son los elementos? El oxígeno, el nitrógeno, el calcio, el magnesio, el manganeso, el yodo, el iridio, el cobre, la plata, el oro, una combinación de cobre y plata es el bronce, tenemos nosotros el hierro y también tenemos nosotros elementos, bueno, las tablas de los elementos químicos. Si usted estudia química, usted sabrá estas cosas. Cada elemento de eso tiene su valencia. Tenemos el cloro, el sodio, el potasio. Algunos tienen valencia positiva, se llama electricidad positiva. Otros tienen valencia negativa. Y una interacción de estos elementos en la conjugación de su electricidad que tienen. Estoy hablando ya a nivel molecular, biomolecular y a nivel atómico, hace realmente que estos elementos en su acción atómica o subatómica sea lo que le dé la consistencia y existencia a las cosas. Entonces, cuando utilizamos la palabra estoqueia, nos habla de que a este nivel estos elementos serán destruidos. Por ejemplo, si cada elemento, llámese oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, cloro, potasio, zinc, cobre, hierro, magnesio, manganeso, yodo, etcétera, todos los elementos de la tabla periódica química, a nivel de sus partículas atómicas y subatómicas desaparecen. La cohesión, las cosas que lo mantiene unido, sencillamente todo eso se hace pedazo, explota, se hace pedazo. Y aquí dice no meramente que explotarán y como que los elementos quedarán en un montón de ruinas. Aquí dice que desaparecerán. Y la palabra que nos habla de esto, es la palabra donde habla de desaparecer, es la palabra Leucedestai. Aquí nos habla y nos dice estoqueia, y luego se encenderán. Es la palabra causemena, y luego la palabra Leucedestai. Esa palabra última nos habla a nosotros. En la traducción literal es que los elementos se van a disolver. Pero en el griego va mucho más profundo que algo que usted disuelve, porque usted puede tomar en un vaso de agua y tomar una cucharada de azúcar, que es sólida, y en el agua usted puede echarla y disolver el azúcar, pero el azúcar no desaparece, el azúcar permanece en el agua, ¿se da cuenta? Y si usted evaporara el agua, va a recuperar su azúcar. Pero en esto lo que nos habla es, realmente lo que está ahí, nos habla de desaparecer, pero en una forma no meramente disuelta, sino que dejará de existir. En otras palabras, la tierra, los cielos y la tierra que nosotros miramos, lo que usted está mirando en el día de hoy, dejará de existir. Estas cosas pasarán. Estas cosas dejarán de ser. Para dar lugar a lo que dice en el libro de Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva después del milenio y después del juicio final. Y en el libro de Romanos nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, y que no habrá memoria de las primeras cosas. Obviamente, la tierra nueva que el Señor creará después de esta tierra no tendrá ninguna resemblanza a lo que nosotros estamos mirando. Por ahí en el libro de Romanos nos habla, nos dice, cosas que ojo no vio, ni ha escuchado, ni ha subido al entendimiento del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que les aman. Ahora bien, lo importante en esto es que los cielos y la tierra van a pasar. ¿Y cuál es la moraleja o la enseñanza espiritual de esto? Pues la enseñanza espiritual de esto es que hay muchas personas que están muy aferradas a las cosas materiales, en el ministerio, la vida cristiana, las cosas materiales, es la cosa a la que la gente se aferra mucho y es la cosa que mira. Todos los elementos, toda la base constitucional de ello será destruida, desaparecerá, dejará su base fundamental. Y en aquel día solamente va a quedar la vida suya, su alma, su espíritu y el cuerpo nuevo que Dios sacará por el cuerpo resucitado, y tendrá lo que Dios le dé, el premio que Dios le dé. Pero las cosas que usted y yo poseamos en esta tierra, todo eso pasará. Si nosotros pensáramos con claridad la revelación de la palabra de Dios, dejáramos de preocuparnos tanto por las cosas materiales, y quizás pusiéramos nuestra mente en las cosas que saltan para vida eterna, como nos habla y nos dice la palabra del Señor. Así que piense usted que tanto lucha y tanto llora, y quizás se compara con otras personas que han mejorado, tenido mejor forma económica en su vida que la suya. Y usted dice, ellos son más dichosos y yo soy más desdichado. La dicha o la desdicha no está basada en lo que el hombre posea. La dicha o la desdicha está en el lugar a donde usted terminará sus días y su vida. Los días del hombre son como el suspiro. Los días del hombre pasan. Los cielos y la tierra pasan. Es la palabra del Señor la que hace que usted y yo permanezcamos para siempre. Aferrémonos al Señor y a esta su palabra. Le están repiqueteando los teléfonos de hace rato. Voy ya casi, hermanos, a abrir las líneas telefónicas. Antes, le dejo con esto. Piense y analice. Y dígale al Señor, pensando y analizando en esto que nosotros hemos hablado, cheque dónde está usted parado, cómo está su vida. Porque el tiempo se termina. Y si usted es alguno de aquellos que todavía no se decide por Jesucristo, es hora de que usted se decida por Jesucristo. Le acepte, le lleve a su corazón. Pídale a Él que venga a su vida y que le salve. Voy a comenzar a contestar sus preguntas. Recuerde, si me llama para discutir, pierde el tiempo. Si yo en su tono noto que usted trata de alegar o cosas, voy a tener que cortarle. Recuerde, este programa, el objetivo es edificar a la gente, no hacer un show o un pleito de patio. Así que no me llame para criticar o murmurar ninguna iglesia, hablar de su pastor, de lo que, eso no viene al caso. Cuando yo le diga está en el aire, si no me habla en ese mismo momento, tengo que colgar y pasar a otro. Así que no quiera escucharse por la televisión, trate de escuchar por la bocina de su teléfono. Con esta salvedad, vamos a comenzar entonces a contestar las llamadas. Las líneas están libres, 713-991-5760. Vámonos con la primera llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Que el Señor le bendiga. Nomás llamaba para darle las gracias por su programa y felicitarlo. Y por el bonito programa que usted tiene, nos enseña mucho. Yo tengo poco tiempo escuchándolo y de primero me parecía raro que usted no contestaba algunas llamadas, pero ahora entiendo que hay gente que quiere llegar a meter controversia uh-huh. y eso está perfecto. Así que el Señor le bendiga y adelante y firme. Gracias, mi hermano, por sus palabras. Dios le bendiga muchísimo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Felicito por su programa único en todo el estado. Una pregunta. ¿Qué es eso o qué tan cierto es eso de que dicen por ahí de libre albedrío? ¿Es bíblico? Bueno, esa palabra libre albedrío no aparece en la Biblia. Eso no es una palabra. Está todavía ahí, mi hermano. Creo que colgó. La palabra libre albedrío no es una palabra bíblica. No hay una palabra que diga libre albedrío. Pero lo que significa, pero sí es una palabra valedera. Lo que significa es que el hombre tiene libertad moral. Cuando yo hablo de libertad moral, me estoy refiriendo a que Dios no esclaviza al hombre como si fuera un robot, sino que le da libertad para escoger, para negar, para caminar con él, para no caminar con él, y el hombre tiene libertad. También los ángeles tuvieron y tienen esa libertad. Lo vemos como Satanás pudo tener la libertad de hacerse Satanás, siendo ángel de luz. Y la misma manera lo que ocurrió en el huerto del Edén. Dios no esclavizó a Adán, sino que Adán tuvo la oportunidad de separarse de Dios y así lo hizo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Adelante. ¿Bueno? Le oigo. Ah, sí, hermano, mire, mi pregunta es totalmente fuera del tema. Yo tengo una niña, hermano, que va a tener 12 años. Y mi hija no quiere, hermano, comer nada. O sea, yo le doy la comida y no le nace por comer a ella. Bueno, hay que ver primeramente, en primer lugar, los niños hay que entrenarlos. Ya cuando van creciendo. Cuando un niño nace, está recién nacido, come cada 2 horas. Una tetera de leche cada 2 horas. Ajá. Pero a medida que el niño ya va comenzando a comer alimentos sólidos, muchos padres cometen el error de dejarle al alcance junk food, comida, dulces. Y le voy a decir que si el niño no tiene su hora para comer, esa disciplina, ajá. Entonces, por ejemplo, si usted ahorita tiene mucha hambre y usted toma una lollipop y usted toma un candy y se lo echa en la boca, el hambre se le va a quitar. ¿Por qué razón? Porque el hambre viene como un llamado del cerebro a que falta azúcar en el cuerpo. Usted le da el azúcar, inmediatamente, aunque no haya comido, el hambre se le quita. Cuando entonces usted se come una bolsita de potato chip antes de comer, cuando eso cae en el estómago, inmediatamente hay unos sensores en el estómago que le dicen al cerebro, ya comí. Y el cerebro entonces se aplaga y se va el hambre. Por lo tanto, es bueno que el niño tenga su horario de comer, ¿entiende? Y tener su horario de su snack, pero dejar que el niño ande picoteando el día entero, yo creo que por ahí puede estar la causa. Bueno, hermano, que el Señor me le bendiga, hermano, gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Pastor, yo le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por escuchar su programa y mi esposo y yo ha sido un programa de bendición para nuestras vidas. Yo le estoy llamando porque quiero hacerle una pregunta. Hace un año La pregunta es esta: tengo dos hermanos ya sucesivamente en Honduras que se están, por las características que mi madre me da, endemoniados. Ajá. Entonces mi pregunta es... ¿Y son los dos hermanos? Son dos hermanos míos. Yo, gracias a Dios... ¿Hay gente en su familia que ha tenido trastornos mentales? No. Okay. ¿Y viven en la misma casa los dos hermanos? Sí. Para el mismo tiempo, mi hermano mayor de 20, bueno, de 20 años ahorita... Mm. Ya se recuperó, pero para este mismo tiempo cayó y ya hace dos meses se recuperó. Antes de decir que sean demonios, no dudo que puedan ser demonios, pero antes de ponerle la etiqueta de endemoniado, habría también que ver si no haya un problema mental ahí. ¿Ok? Ajá. Entonces, primero yo haría un chequeo médico y luego, si no se resuelve nada por esa área, entonces me iría al campo espiritual. Ok. Ok, porque muchas veces... me llama la atención de que sean los dos hermanos. Me llama la atención eso. Y con una diferencia de edad. Y quizás si se hace alguna prueba profunda en la familia, quizás haya algo que corra por ahí en la familia. Póngale un poquito de cuidado con atención médica, a ver qué pasa por ahí. Que un médico especialista en problemas mentales cheque esa situación. Y si nada pasa, entonces habría que ver si es un asunto espiritual realmente. Ok, pastor. Gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Mire, yo tengo una pregunta. Quiero, para no confundirme, quiero saber aquí en el tema que está tocando usted ahorita. En Jeremías 4:27 habla de que la tierra será asolada, pero no la dice que no la destruiré del todo. Bueno, pero acuérdese que Jeremías... Vamos a ponerlo esto en perspectiva. Jeremías, aunque es profeta y muchas de las profecías tienen que ver con los tiempos nuestros, recuerde que Jeremías fue profeta antes del que llegara Nabucodonosor. Es más, Jeremías fue el que dijo, entréguense a Nabucodonosor. Cuando el sitio de Nabucodonosor contra Judá, Jeremías era el profeta y lo querían matar. Entonces la profecía de Jeremías era, Nabucodonosor no va a destruir la tierra si ustedes se entregan. Entréguense y él nos va a dejar vivir, porque Dios nos entregará en su mano porque ustedes han sido rebeldes. A eso se está refiriendo. ¿Entiende? Y Nabucodonosor tenía la intención de no destruir a Judea. Realmente. Prueba de ello es que se llevó a algunos cautivos y puso a un rey bajo el mandato. Y a Jeremías incluso le dijo, si quieres venirte conmigo, te viene conmigo, porque te voy a premiar, porque tú hablaste palabras de Jehová, o si te quieres quedar, quédate. Nabucodonosor fue buena gente cuando llegó a Jerusalén, pero el pueblo, a pesar de ello, se rebeló otra vez contra el rey, y ahí fue donde vino y realmente desoló la tierra. Ok, hermano. Okay. Dios le bendiga mucho. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Quería hacerle una pregunta. Si una pareja se casa sin ser cristiana, ¿es válida la boda? Claro que sí, claro que sí. Una pareja casada, están casados, claro que sí. Sí, porque ellos fueron casados en el cristianismo. Hermana, están casados, ¿ok? Ok, gracias. Dios me le bendiga mucho. Una llamada más, buenas tardes. Le oigo, buenas tardes. Le oigo y no hablo. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Lo felicito por su programa y sé que estoy aprendiendo mucho ahí. Yo solo quiero que me confirme, hermano, acerca de lo que habla la Biblia acerca del paraíso. O sea que aquí en la tierra no va a ser el paraíso, mi hermano. Cuando usted habla del paraíso, ¿a qué se está refiriendo? O sea que el mundo, la tierra va a ser destruida. Vamos a poner esto de esta forma. Si usted estudia el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22, después del juicio final vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. A la iglesia, sí. A la iglesia se le ofreció lugar en el cielo. La tierra nueva estará unida o en comunicación o en comunión con el cielo. Dice que hay un río que sale del trono de Dios y el trono de Dios está en el cielo. Ese río viene de por todo el espacio y luego pasa por Jerusalén, en la Tierra Nueva, y pasa por el downtown de Jerusalén, en la Tierra Nueva. La Tierra Nueva, con la Nueva Jerusalén, que será la capital de la Tierra Nueva, esa habitación para los judíos salvos, la demás parte de la Tierra Nueva para las naciones salvadas en la gran tribulación, y el reino de los cielos en el cielo, en el lugar para la iglesia. Y hay comunicación en ese plan eterno de parte de Dios entre la Tierra Nueva y el cielo. Dios me le bendiga, mi hermano. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Adelante. En la el rey de Aram, en la aplicación que dijo que ungió a Elías, ¿es el mismo de Ben-Had, de 20:21? El rey, no, hermano, no creo, no me parece, porque después del problema con Ben-Hadad, Ben-Hadad fue muerto. Sí. Ok, entonces es diferente. Entonces, la palabra, tenemos que ver lo que es la palabra Ben-Hadad. La palabra Ben-Hadad significa hijo de Hadad en el idioma hebreo. Donde quiera que usted mira, el nombre Ben enfrente, Ben en hebreo significa hijo de. Hijo de. Así que, yo creo que esto contesta el asuntito este. Gracias, Dios lo bendiga. Dios me le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Y adiós. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le oigo. Una pregunta. Adelante. Señor, le bendigo mucho. Una pregunta a usted como pastor y como médico. Quisiera que me contestara. ¿Qué es lo que usted piensa sobre eso que dicen que el muerto se le duerme a uno cuando está dormido? No entendí. ¿Qué piensa uno? ¿Qué cosa? Sobre lo que dicen que cuando uno no puede despertar completamente, mucha gente dice que el muerto se le sube a uno encima, que por eso no se puede mover. Ok, yo entiendo. Usted habla de personas que tienen lo que se llama pesadilla. No, muchas veces a mí lo que me pasa es que me levanto. Gente que se levanta dormida, que son sonámbulos. No que se mueven, bueno, pero que levanta y que no puede mover las manos, ni abrir los ojos, ni hablar recio. Entonces son gente que tienen pesadilla. Ajá. Eso no es muerto que se le sube ni nada. Es una condición biológica, una condición física. Para entender eso, tiene uno que entender las etapas del sueño. El sueño tiene varias etapas. Está la etapa de sueño profundo, está la etapa de lo que se llama la etapa REM, que es la etapa del sueño superficial. Hay varias etapas REM en el sueño cuando uno está durmiendo en la noche. El sueño comienza, usted inmediatamente se duerme, cae en un sueño profundo, pero a medida que va avanzando la noche, va saliendo a sueño superficial para entrar en sueño profundo, superficial, profundo, en una ascendencia hasta llegar a la mañana, donde ya la gente tiene sueños superficiales y no profundos. En el sueño superficial es donde la gente tiene sueños o tiene pesadillas, no en el sueño profundo. Hay varios sueños que nosotros tenemos o soñamos durante toda una noche, nada más que no nos recordamos. Y la gente, todo el mundo sueña, siempre, toda la noche. El problema es que no todo el mundo se recuerda de sus sueños. Y en esos sueños, etapa superficial del sueño, que son varias etapas superficiales durante una jornada de dormir, durante toda una noche, es donde ocurre esto, específicamente cuando ya casi está amaneciendo o cuando la gente está a punto de despertar. Hay un momento, por alguna razón, algún problema, que habría que estudiar, donde le ocurren esto. Hay lo que se llama en el día de hoy clínicas del sueño, donde son lugares que le ponen aparato de electroencefalograma, monitorean a la persona, y usted se va a dormir al hospital esa noche, y los médicos están allí con computadora checando todas las etapas del sueño en registro electroencefalográfico, y pueden entender qué es lo que está pasando cuando ocurre esto, que en verdad hace daño a muchas personas. Pero esa es la realidad detrás de esto. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Y buenas tardes. Adelante. Pastor, quería hacer una pregunta médica. A ver si usted me puede dar una pregunta. Estoy padeciendo un dolor en la pierna, me han dicho. Tiene que ir con su médico. Es un nervio encogido, entonces quería ver si... Tiene que ir con su médico. Y su médico le va a decir lo que tiene. Es un nervio encogido, tiene que ir con su médico y darle el tratamiento que necesita. Ok. Dios le bendiga. No podemos ponernos a dar diagnóstico ni a dar remedio aquí. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Señor, me lo bendiga. Adelante. Hermano, tengo una duda, y es una duda y una pregunta. Quería que me contestaran, ¿verdad? Que me dieran. Es que viera que tengo un hermano que está asistiendo a una iglesia y él quiere casarse, pero él me pregunta y ve que yo me casé antes de llegar. Bueno, tiene que hablar con su pastor sobre ese asunto, ¿ok? No, pero si es necesario casarse. Tiene que hablar con su pastor en ese asunto, ¿ok? Okay. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Le quería hacer una pregunta. Adelante. Si un esposo tiene a su esposo que está caído y yo pongo alabanzas cuando él está y él se enfurece porque las pongo y se pone mal y hasta habla cosas feas sobre las alabanzas, entonces, ¿qué podría...? En primer lugar, usted tiene que llegar a un acuerdo con su esposo sobre esta situación. Decirle, mira, tú tienes derecho, cuando tú pones tus pachangas y tus cosas por ahí, aunque a mí me molesta, yo no me enojo. Espéreme. Ok. Gracias. Número uno, usted le dice, mira, cuando tú pones tus pachangas y tus bachatas y tus cosas, yo no me enojo, aunque no me gusta. Y yo te respeto como ser humano. Yo soy tu esposa, pero no tu esclava. Uh-huh. Yo tengo derecho como ser humano a yo poner mis alabanzas. Y a ti no te gusta, te molesta o la razón que sea, si me ama, respétame. Y así se hablan las cosas. Ahora, si el hombre se cree que él es el dueño suyo y violento y todo eso, entonces usted va a tener que, si pone las alabanzas, entonces ponga la más bajita, póngase un audífono en el oído y usted disfrute sus alabanzas para usted, para evitarle el pleito y el problema de invadirle el espacio a él. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Bueno, sí, sí. Dios me la bendiga, mi hermana. Una llamada, por ahí no había nadie. Una llamada, por aquí no había nadie más. Muy bien. Se soltaron las líneas ahora, por primera vez durante el día. Y ahí está el número en su pantalla, llámenos. Y con mucho gusto nosotros le contestaremos. Si podemos. Hay preguntas que no se pueden contestar por la radio. Algunos de ustedes se enojan. No me contestó mi pregunta. Hay cosas que no se pueden. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Ya está en el aire. Ok. Es que le quería preguntar acerca de unos sueños. Yo un día me soñé... Hermana, yo no puedo contestar sueños ni interpretar sueños. Okay. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Quisiera preguntarle, cuando sea la tierra nueva, ¿el ser humano será transformado así como seremos transformados al irnos para el cielo? Acuérdese, esta pregunta es interesante. Recuérdese que hay cuerpo para vida. ¿Nosotros resucitaremos con un cuerpo nuevo o seremos transformados con un cuerpo nuevo? La palabra metamorfosis es la palabra griega que traduce transformación. Seremos transformados. Y la Biblia dice a un cuerpo semejante al de Jesucristo. Ajá. Ahora bien, los resucitados para perdición tendrán un cuerpo resistente que va a vivir para siempre y que va a aguantar fuego y no se va a destruir. Eso yo casi nunca se enseña en las iglesias. Pero los condenados tendrán este tipo de cuerpo. La gente que viva en la tierra nueva, mi Biblia es clara, dice que cada año tendrán que ir a la Nueva Jerusalén y de las hojas del árbol de la vida tendrán que tomarla para perpetuar su vida. Okay. Eso dice específicamente Apocalipsis. Note que el árbol de la vida en el huerto del Edén, Dios dijo, ya el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, saquémosle para que no extienda su mano y tome del árbol de la vida y ahora viva para siempre. Si comían del árbol de la vida, iban a perpetuar su estatus pecaminoso. Oh, okay. Para ahora, siempre. Ahora hay otra pregunta, pastor. ¿Haberá en ese tiempo, con respecto a la pregunta, ¿haberá sexo en ese tiempo? Hermano, en aquel lugar, la Biblia dice, por lo menos en el cielo, la Biblia dice, esa pregunta se le hicieron a Jesús, y mi maestro, que se llama Jesús, respondió y dijo, en aquel día serán como los ángeles, que ni se casan, ni se dan en casamiento. Espéreme. Oh. ¿Por qué razón no es necesario el sexo en la eternidad? ¿Para qué Dios puso el sexo? Número uno, para procreación. En aquel lugar no se va a procrear. Número dos, se puso el sexo como parte de lo que es la interacción entre un hombre y una mujer. Hay un compartimiento de compañerismo, de unidad, de entrega. Y es parte de la vida normal, natural, de realización como ser humano. En aquel lugar no será necesario esto, porque la presencia de Dios será tan fuerte, tan grande, tan llena, que nosotros no tenemos necesidad de nada. Por ejemplo, cuando usted, ¿ha sentido usted la presencia del Espíritu Santo en su vida? Pregunto, ¿ha sentido la presencia del Espíritu Santo en su vida? Sí, pastor. Okay, cuando usted está en esa unción maravillosa, usted no está pensando en mujeres. No. Okay, ahora imagínese esa presencia que usted siente, multiplíquela por un trillón de veces, que va a ser ante la presencia de Dios, la intensidad, más la hermosura, más el conocimiento perfecto y la sabiduría revelada a su vida, más el ambientazo donde va a estar. Lo que es sexo para usted no será nada comparado con esa presencia. ¿Ok? Dios le bendiga. No está convencido, pero así es. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante a usted. Una preguntita. Hay una parte en el Salmo 91 que dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Mi pregunta es, ¿cuando habla de plaga se refiere a las enfermedades o no? Bueno, plaga puede ser enfermedades, plaga puede ser animales, insectos que minen el cultivo, en otras palabras. Ahora, eso no significa necesariamente que el cristiano no se va a enfermar. ¿Eh? Porque el cristiano se enferma. Dios no sana, pero el cristiano se enferma. ¿Eh? Y a veces el cristiano se muere de enfermedades también. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Pregunta. ¿Qué está dando a conocer a Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22? Pues no sé. Si usted no me dice, yo no sé. No, porque dice, porque la creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa... Esto está clarísimo. Acuérdese que yo le dije a usted, la palabra tierra es una palabra hebrea que traduce, viene de Adamaj. Adamaj es tierra. Uh-huh. La palabra Adam es tomado de Adamaj. Adam significa tomado de la tierra. En otra palabra, Adam significa tú eres tierra, porque fuiste tomado de la tierra. Es lo que el nombre Adán significa. Entonces, Adán, por culpa de la desobediencia de Adán, Adamaj, que es la tierra, cayó bajo maldición. No fue que Dios le entró maldición a la tierra, sino que porque Adán fue tomado de Adamaj. Adamaj, la maldición de Adán le cayó a Adamaj. Y ese es sujeto a vanidad. ¿Cuándo viene la redención de la tierra? Cuando desaparezca la tierra vieja y se forme una tierra nueva. Y el versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertad de la creación. Ya le acabo de decir, tierra nueva. Okay. Muy bien, gracias. Dios me lo bendiga, el bill se lo mando al ratito. Una llamada, la última llamada. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Le quería hacer una pregunta, hermano. Cuando el Señor da sueños a una persona y algunos sueños salen verdaderos, ¿qué don tenía usted, hermano? ¿Cómo dice? ¿Qué don? ¿Qué? No entendí lo último. Okay, que cuando el Señor... Sí, entendí esa parte, lo último. Okay, ¿qué don podría ser ese? No sé. Okay, Dios me la bendiga. Una llamada más, la última. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Quisiera, por favor, que me dijera como cuando Caín mató a Abel,